I wanna walk today. I wanna walk today. want today. Dominguillo, ¿tienes un cigarrillo? ¿Para mí? Sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Dámelo. Dámelo, que tú lo amas. Si tengo unos así para arriba y otros para abajo, que me lo han dado así no me lo han dado en casa. I wanna watch today. I wanna watch today. I wanna watch today. I wanna watch today. I wanna watch today. I wanna watch today. I wanna watch today. I wanna watch today. Aquí estamos, desde San Boi de Llobregat, Clínica Montserrat, Domingo Marc, chocolate eso. Dirigiendo en Radio Capullo, una vuelta mayo, cojones tuyo. Vale, punto, os quiero, venga, chao, un beso. Hasta luego, guapa.